tumbas en mi entorno. Sin la libertad de la sorpresa, pero no soy un elegido, uno con un profeta. Solo soy un testigo. Testigo de los restos, testigo de los derrojos, testigo que querría haberse arrancado los ojos. No hay paz para los injustos, no hay paz, ni pan, ni refugio. La piedad para ellos será el olvido, en el infinito abismo del vacío. Los doce monos vienen a por ti. Ya han llegado, ya están aquí. Los doce monos vienen a por ti. Soy tan solo un testigo, testigo de la valentía, testigo de la codicia, testigo del juez de la sangre. No queda ni una limpia, testigo de los restos, testigo de los despojos, un testigo que querría haberse arrancado los ojos. No hay donde correr, no hay donde escapar, sobre las tumbas el viento sin nada. Quedaron, quedaron.